Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 20 de octubre. Que Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Vuelva sus ojos a nosotros, para que conozcamos en la tierra tus caminos y los pueblos tu obra salvadora. Oremos. Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, mira la abundancia de tu mies y dígnate enviarle trabajadores, para que tu evangelio sea anunciado a toda criatura y tu pueblo, congregado por la palabra de vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos, justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 32. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Cuida al Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo, ¿con qué seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo, ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos invita a la misión de la humildad, a la omisión del amor, a la misión del servicio. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy celebra la Iglesia la Jornada Mundial de las Misiones. La beata Paulina Haricot era una joven que quiso ser misionera, pero aparte de que era muy difícil que una mujer se fuera al África sola o con otros grupos, pues no la dejaban ir, y dijo ella, no, pues entonces vamos a hacer una colecta. La colecta que se hace hoy para las misiones es importante, porque estos fondos sirven para mantener los viajes de los misioneros, la impresión de catecismos, en fin. Ciertamente no es el domum algo que nosotros podamos ignorar, es un deber colaborar con la Iglesia en esa misión. Hoy decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo según el ejemplo de María a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, como digo, este domo. Recordemos que está llevándose a cabo el sínodo. Falta una semana para que termine la segunda parte del sínodo. Y el sínodo habla de la misión. La misión es ir, no en nombre propio, a fundar una iglesia para que después me paguen el diezmo. Eso es un negocio que se inventan algunos. Otros hasta hacen por política estas cosas. Es ir en nombre de la fe católica y naturalmente abiertos a todos, como dice Papa Francisco, pero mostrando este Dios que es un Dios sorpresivo. Recuerdo que una persona que había estado en una iglesia o un grupo, digamos, porque no son iglesias, son grupos bíblicos, no católicos, me dijo, qué sorpresa me llevé cuando me puse a meditar en Cristo crucificado. Cristo venció la muerte, resucitó, pero sigue siendo el Cristo de la humildad, el Cristo que nos invita más a esa humildad que a la soberbia, que al triunfalismo. Por eso hoy se lee esta lectura del libro del profeta Isaías, ¿no? El Señor quiso titular a su siervo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida por los demás, entonces prolongará sus años. Es el cuarto canto del siervo. Curioso, porque podía haber Dios enviado a su Hijo con una nube de 50,000,000,000 de ángeles a acabar con los malos, y entonces no habrían ya malos, tal vez tú y yo. Pero no, Dios mandó a su Hijo en la humildad. Por eso hoy en el camino Le dicen a los discípulos a Jesús, ciertamente queremos con su mamá, ¿verdad? Con hijo del Zebedeo, más bien, queremos que nos concedas estar uno a de la derecha, el otro a tu izquierda. O sea, decían, este señor va a dar golpe de estado, va a ser rey, y tú y yo, han de haber sido los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, queremos ser los primeros. Jesús les invita ciertamente al bautismo, no el bautismo sacramento que tenemos, sino al baño de sangre, es decir, al martirio. Y sí, dicen ellos, vamos, vamos, vamos a hacer esto. Y ciertamente Santiago fue matado por Herodes y Juan vivió muchos años perseguido. Pero Jesús comprende que el gran problema de ellos es ciertamente que no comprenden la grandeza del reino. Toma ciertamente, lo ha puesto en otros evangelios, ¿verdad? El que quiera hacerme ser grande sea el servidor. Y el que quiera ser primero sea esclavo de todos, como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Esta es la misión de la Iglesia, el servicio a la vida, a la humanidad. Y naturalmente es algo que nosotros tenemos el ejemplo primero en el Señor Jesús. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos proponemos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿el Cristo verdadero, el que no llega a la resurrección sin pasar por la cruz, el Cristo que se hace humilde hasta ser como siervo, dice Pablo, ese es el Cristo que adoramos, o el que nos promete el triunfo, la grandeza y el poder como estos falsos predicadores, Noches de Gloria, Candal 27 y todos estos? No, ciertamente no se trata de diferentes Cristos, no hay dos ni tres, uno solo. Y la segunda pregunta, esta es muy importante, ¿no? Buscamos la grandeza en el servicio. Me comentó una persona, me han nombrado gerente de esta compañía, de esta empresa, tengo 1,000 a mi servicio. Bueno, no era el servicio de él, ¿verdad? Él lo sabía. Pero a veces el estar en una posición de coordinación, de presidencia, nos hace perder la humildad. Y todo el mundo, padres de familia, los que guían grupos de fe, también son servidores. Ministerio es servicio en lo pequeño. ¿Tenemos conciencia de esto? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, no permitas que tu iglesia se deforme, sino como ha dicho Papa Francisco, viva la sencillez. Como dice Papa Francisco, viva el servicio sobre todo a los más humildes, a los que nadie vuelve a ver porque son los que sobran, los que están de más, los descartados. Gracias, Señor Jesús, porque nos darás un puesto en tu reino, pero lo harás en la medida en que vivamos para servir humildemente. Amén. Hoy en la contemplación, dice el Salmo 32, muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Muéstrate bondadoso. Bueno, Dios no muestra su ira, su castigo. El Salmo pide perdón porque sabe que ciertamente confiar en Dios es una buena inversión. El mundo se equivoca en las inversiones económicas, pero el que pone en Dios su confianza no se equivoca. Muéstrate con nosotros misericordioso y podemos decir que nosotros también nos mostremos con los demás misericordiosos. Preparémonos a la acción. Hoy en acción queremos purificar tal vez la idea de Dios que tenemos, porque siempre al que le gusta pegar, le gusta un Dios castigador. Al que le gusta atesorar, le gusta un Dios que bendiga con millones. Al final Dios termina siendo criatura nuestra y no somos nosotros, también la criatura de Dios. Verifiquemos que Dios es el que estamos sirviendo. No pensemos que era el Mesías que iba a dar el golpe de estado como estos dos hermanitos, Santiago y Juan, iba a morir en la cruz. Y la segunda cosa, hoy oremos mucho por la misión. La misión no es un proselitismo, por eso el lema que el Papa ha escogido, Papa Francisco, para este día es vayan e inviten. no dice quédense en su lugar a ver si la gente conoce a Cristo, no, hay que ir en el trabajo, en el estudio, en la familia. ¿Cuánta gente pasamos hablando horas basura, de veras? No es que uno menosprecie las palabras de los demás, pero nunca hablamos de Dios. Hay gente que necesita escuchar una palabra. Y en segundo lugar, inviten. El que invita lo hace con sencillez, lo hace con alegría. No le vas a decir, si no aceptas a Cristo te va a dar cáncer. Si no aceptas a Cristo se te va a caer la casa. Eso es una imposición. Eso es realmente una forma, más bien dicho, una antiforma del Evangelio. Vayamos por el mundo, hermanos, cada uno en nuestro ambiente viviendo la misión. Y que esto sea posible por intercesión de María, estrella de la evangelización, aquella que en el cielo con su luz va guiando hasta Cristo, puerto seguro, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.